el Observatorio por el Derecho a la Ciudad y Jonathan Valdivieso, su principal referente en general, son los que llevan adelante las diferentes los diferentes amparos que se presentan desde organizaciones sociales. Bueno, los medios vecinales, hemos acudido a ellos también el año pasado para que ganaran un litigio contra el gobierno de la ciudad por la pauta publicitaria. Y queremos recibirlo a Jonathan para charlar de uno de esos temas. Jonathan, bienvenido a La Retaguardia, otra vez aquí Fernando Tevele. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. En este caso, a Jonathan lo llamamos para charlar respecto del Cine Teatro Urquiza. Tantas veces hemos contado esa situación, la lucha de los vecinos y las vecinas, y hace poco tiempo hablamos de una victoria. Entonces, nos cuesta entender por qué ahora vamos a hablar con Jonathan respecto de una demanda que les iniciaron. A ver, contanos porque no terminamos de entender. Sí, así es, ¿no? Para comentar un tanto a los oyentes cómo se generó este conflicto. Una asamblea de vecinos preocupados por la demolición del ex cine Teatro Urquiza en su momento presentó una acción judicial, aproximadamente en el año 2013. En esta acción judicial lo que se solicitaba era el cumplimiento de una ley nacional que establecía que una vez que se demuele una sala teatral, se tiene que reemplazar por otra que tenga al menos el 90% de la cantidad de butacas de la sala teatral original. Y por otra parte, se reclamaba que además ese edificio merecía una protección patrimonial porque era icónico de la identidad del barrio de Parque Patricios. La justicia terminó estableciendo que la cuestión del reemplazo de la sala teatral iba recién a ser resuelto una vez que el propietario, establecimiento Campana Sociedad Anónima, presentara los planos en el gobierno porque todavía no contaba con permisos de obra. Y con relación a la cuestión patrimonial, luego de varios vaivenes, entre ellos sentencias en rechazo de esta cuestión, de la planteada por los actores, se terminó el proceso judicial con un acuerdo. En ese acuerdo, Campana Sociedad Anónima decidió reconocer algo bastante obvio, que es que iba a cumplir con la ley, ¿no? Iba a construir, en el caso de demoler el edificio, una nueva sala teatral, respetando la normativa, es decir, el 90% de las butacas. Y que además reconocía cierto valor cultural, patrimonial del inmueble, y por lo tanto, en el nuevo edificio iba a realizar, o mejor dicho, iba a ser lo más similar para proteger la imagen de la fachada del inmueble, algo que pretendía justamente la Asamblea en Defensa del Cine Teatro Urquiza. Con ese acuerdo terminó cerrado el pleito, los vecinos terminaron esperando cuál iba a ser el proyecto que se iba a presentar, que respetara la normativa vigente, y también cómo se iba a realizar esta fachada del edificio que respetara lo más posible la fachada original. A un año casi de haberse homologado ese acuerdo en la justicia porteña, fue un acuerdo homologado por el Superior Tribunal de Justicia de la ciudad, es decir, los jueces de mayor jerarquía de la ciudad, con intervención incluso hasta el defensor público, el doctor Horacio Corti, la empresa y los actores, ¿no?, los integrantes que iban a representación de la asamblea. Ese acuerdo homologado establecía también que tenía que haber un comportamiento de buena fe y colaborativo entre las partes, la empresa y los vecinos. A un año, nuevamente los vecinos reciben una carta documento que no es la primera. Antes de cerrarse el proceso judicial con un acuerdo, ya establecimiento Campana había iniciado los procesos de demanda contra estos actores a través de una mediación prejudicial, que es justamente la instancia obligatoria que establece la ley. Esto se hizo en el año 2017, un año antes de cerrar el proceso con este acuerdo. Justamente nosotros considerábamos en ese momento que era como una especie de presión para que los actores terminen desistiendo de la acción. Bueno, un año del acuerdo, nuevamente les llega a estos actores una carta de documento solicitando un reclamo de 400.000 pesos por daños y perjuicios por haber presentado el amparo, y supuestamente el amparo generó, o el reclamo es porque generó daños y perjuicios a esta empresa, lo cual es inentendible, porque desde el año 2015 no existe ningún obstáculo para que la empresa consiguiera el permiso de obra en el gobierno. Es más, el gobierno en el año 2017 rechazó los proyectos que presentó la empresa porque no se adecuaban a la cantidad de butacas que exigía la ley. Claro. Recordemos que el Cine Teatro Urquiza tenía aproximadamente 1.400 butacas. El 30% serían alrededor de 1.200 butacas, y el privado había presentado un proyecto para construir una sala teatral de 140 butacas, ¿no? Veamos qué tan lejano estaba el cumplimiento de la ley. Claro. O sea, bueno, en o sea, caso por parte del gobierno no fue por la causa judicial, no fue por el amparo, sino fue justamente porque no se adecuaba a la normativa. O sea que el causante para ustedes de que la obra no esté llevándose adelante es el gobierno de la ciudad. Sí, por supuesto. El gobierno expresamente, en su momento lo dijo la Dirección General de Interpretación Urbanística, lo dijo el Consejo de Planeamiento Urbano, que rechazaba el proyecto porque no respetaba la normativa vigente, no respetaba el 90% de la butaca que debía tener. Actualmente no tenemos conocimiento que se haya otorgado ningún permiso de obra, no sabemos en qué estado estará el proceso, ¿no? Porque llega esta carta de documento, pero sin informar cuáles son los obstáculos que actualmente tiene la empresa para avanzar con proyecto de obra que dependa del accionar de los actores. Claro. Para nosotros es pura responsabilidad de la empresa que no quiso en su momento cumplir con la ley, y que si ahora está demorado tampoco creemos que sea a raíz de los reclamos de la Asamblea, sino una decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de exigir a lo que es su obligación, que se respete las leyes nacionales y de la ciudad. Y el intento de demanda que presentaron ayer en la mediación, ¿es contra vecinos y vecinas individualmente o contra alguna asociación que los nuclea? No, es contra los integrantes de la asamblea que presentaron o firmaron en la acción de amparo, ¿no? Solamente dos integrantes que fueron representación de esta asamblea horizontal, ¿no? Claro. Como las asambleas no tienen personalidad jurídica, para firmar la acción de amparo firmaron dos de sus integrantes. Claro. La carta cuenta va dirigida a esas dos personas que firmaron el amparo. Ahora, la situación, digamos, es grave si pasa la mediación y se termina en una acción judicial contra los vecinos, ¿no? Es gravísimo. Sí, para nosotros es inentendible que luego de firmar un acuerdo judicial se demande a vecinos justamente por haber iniciado un amparo que luego termina con un acuerdo de partes, ¿no? Eso es algo que resulta sorprendente porque no tiene ningún tipo de asidero jurídico. Además, ya pasaron casi 3 años de algunos posibles reclamos que podría presentar la empresa, por lo cual las demandas o las pretensiones estarían prescriptas. Todo daño extracontractual prescribe a los 3 años. Así que no entendemos realmente cuál es la intencionalidad de establecimientos Campana Sociedad Anónima, salvo que sea buscar algún tipo de castigo, sanción civil para los integrantes de la asamblea y para la asamblea, que también obviamente no va a dejar aislados a sus integrantes, sino que en todo caso va a responder colectivamente. Y lo que estamos viendo es que está buscando un castigo a una asamblea que fue a la justicia haciendo uso de su derecho para defender bienes colectivos de la ciudad. ¿Y qué le molesta a Campana, digamos? ¿Qué quisiera hacer ahí que no puede hacer por el acuerdo? No, el acuerdo, a ver, yo creo que él lo que quisiera hacer es algo que la ley justamente está impidiendo. No, él no en su momento no quiso respetar la obligación de hacer el 90% de las butacas originariamente que tenía el cine teatral. Eso obviamente que implica destinar superficie a un teatro y quitar superficie para el edificio de oficina que él quería hacer. Claro, claro. Entonces, lo que debe estar molestando, suponemos, ¿no?, por las actitudes que ha tenido con la propuesta del proyecto anterior, es justamente cumplir con la ley. Algo que no lo establece o no lo limita el acuerdo, sino que lo limita las leyes nacionales y de la ciudad. ¿Cuáles son los pasos a seguir de parte de la Asamblea? Bueno, nosotros estamos a la espera a ver si el establecimiento Campana decide avanzar con la demanda de daños y perjuicios o no. Hasta ahora la mediación ha quedado cerrada, así que no va a haber nuevas instancias de conciliación o buscar algún tipo de acuerdo nuevo, ya que también no hubo un reconocimiento de nuestra parte de ser responsable de ningún daño, solamente de ejercer derechos de la ciudadanía. Así que estamos a la espera y obviamente buscando el apoyo de otras organizaciones y colectivos a nivel ciudad, porque creemos que esto no es solamente un reclamo, una demanda hacia estos integrantes o hacia la Asamblea de Cine de Turquía, sino que es justamente una persecución que, si nos vamos normalizando, se va a establecer como una herramienta de presión y de temor para cualquier colectivo de asamblea que quiera defender los derechos a la ciudad. Bueno, Jonathan, lamentamos mucho esta situación, porque recuerdo que cuando presentamos el acuerdo junto a los vecinos, a través de la radio, charlando con alguno de ellos, estábamos medio como descreídos y nos sentíamos medio culposos de no poder creer que alguna vez alguna saliera a favor de los vecinos y las vecinas mediante un acuerdo, digamos, y no teniendo que recurrir, digamos, a, si bien es una lucha de años, había salido más o menos como querían los vecinos y las vecinas. Ahora uno ve que la cosa no es así y, bueno, lamentamos haber sentido, haber tenido esa sensación y no haber estado equivocados, lamentablemente. Te mandamos un abrazo y la seguimos por cualquier otro tema o por este. Muchas gracias por el tiempo y hasta más. Hemos charlado con Jonathan Valdivieso.